Muy bien, continuamos en la mañana informativa cuando han pasado 19 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Alejandra McAllister. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, ha estado el Tribunal de Cuentas sobre el tapete en los últimos días porque los algunos intendentes, presidentes de comisiones de fomento, indican que el sistema que se utiliza es deficiente. Yo no recuerdo en estos de hace muchos años, pero sí en estos dos últimos años, la cantidad de problemas o de cuestiones que se fueron descubriendo de mal uso que hacen los distintos municipios. Hay 18 comisiones de fomento que hicieron una nota. ¿Por qué y cuál es el objetivo, Marita? Bueno, en realidad a mí me gustaría primero decir que yo soy la responsable institucional del Tribunal de Cuentas, obviamente soy la presidenta, pero me acompañan dos vocales que firman absolutamente todas las sentencias en cuanto a la función jurisdiccional, que es lo que respecta a la función que realiza el Tribunal de Cuentas en las comisiones de fomento. Las comisiones de fomento no son entidades autónomas, necesitan en muchos casos necesitan del Poder Ejecutivo, y el control lo realizan, esto quiero dejarlo bien sentado, porque es interesante saber cuál es la competencia y quién nos da la competencia a nosotros para controlar a las comisiones de fomento. En principio, la Constitución provincial. Luego nos da la competencia nuestra propia ley, cuando dice las municipalidades intervenidas y las comisiones de fomento rendirán cuenta universal y documentada comprobable de su gestión financiera o patrimonial con ajuste a las normas reglamentarias que dicte el propio Tribunal de Cuentas. No solo la Constitución, nuestra propia ley, sino la ley de municipalidades, donde en el capítulo de comisiones de fomento también expresamente dice que rendirán cuenta documentada y contabilizarán con respecto a las normas que dicte el Tribunal de Cuentas. Entonces, en principio lo que hay que dejar sentado es que nosotros no hacemos nada que no nos marque la ley y que todo lo que hacemos está dentro del marco de nuestra competencia, tiene encuadre legal. Sí. Esto es interesante decirlo, porque si no parece que el Tribunal de Cuentas está haciendo algo que no corresponde, y en esto quiero ser también muy clara. La propia ley del Tribunal de Cuentas, ya prevé la judicialización de la sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Nuestras sentencias tienen carácter de cosa juzgada, pero hay posibilidad de que se revea en la instancia judicial. O sea, hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún problema de una revisión, solo casos aislados que no respectan a las comisiones de fomento, así que este es otro indicador que también es interesante aclarar. Dicho esto, digo, ¿cuál es la competencia del Tribunal de Cuentas? El Tribunal se maneja dentro del encuadre legal que le han marcado que debe hacer. La historia un poco de este sistema data del año 2012, donde yo no era ni siquiera presidenta. En esa instancia se firma con la Universidad Nacional de La Pampa y concretamente con la Facultad de Ingeniería un convenio marco de colaboración donde posiblemente, decía el convenio, se podían firmar convenios a posteriori con respecto a modernización del Estado o a esto de seguir con oportunidades de mejora permanentemente. En este marco, con este convenio también, por eso voy marcando todas las cuestiones legales para que no quede ningún hilo suelto, ¿no? Uh-huh. En el año 2017, en pos de la mejora, porque esto es así, en pos de la mejora, nosotros, ustedes saben que trabajamos con normas de calidad, estamos en permanente actualización con las oportunidades de mejora que se pueden dar, tomamos este convenio y en el año 2017 firmamos concretamente la posibilidad, o sea, un convenio para que la Facultad de Ingeniería se encargara de este soft para las comisiones de fomento, porque estábamos trabajando, imagínense ustedes, con un sistema que tenía 20 años. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que pasaron durante 20 años y cómo viene la modernización del Estado, que ahora la hablamos mucho más sueltos. Pero en el año 2017 nosotros también visualizamos que algo teníamos que hacer con estas entidades, que vuelvo a repetir, no son autónomas. Entonces, la facultad, en el año 2017 trabaja con este SOF, y nosotros en el año 2020 en el año 2020, en diciembre concretamente, en 2020, arrancamos 2017, imaginen, 2018, 2019 fueron permanentes capacitaciones, permanentes idas al tribunal, nosotros visitas a las comisiones de fomento, porque obviamente todo lo que implica modernización y todo lo que implica la mejora o el cambio de algún sistema genera una reticencia o genera también esa sensación de no voy a poder. Nosotros previmos esto, la verdad tuvimos muchísima paciencia. Las comisiones de fomento también tuvieron su paciencia y tuvieron interés en aprender. Esto lo quiero rescatar porque llama la atención todo lo que está sucediendo ahora. Y tuvimos permanentes contactos durante la pandemia por Zoom, porque obviamente nosotros firmamos esto, arrancamos 2017, 2018, 2019, vino la pandemia y durante el 2020 estuvimos todo por Zoom. Así que, pero en ningún momento perdimos contacto y en ningún momento tuvimos ninguna apreciación de esto no sirve. Sí, la necesidad de mejorar cosas. Nosotros lo que pedíamos era, utilicen el sistema, porque en la utilización se ven las posibles oportunidades de mejora que puede tener. Si no lo utilizamos, no podemos darnos cuenta. De hecho, no hay cargos ni multas por la no utilización del nuevo sistema, sino que hay cargos y cargos por mal presentación de la factura y multas por no presentación en tiempo y forma de la rendición, pero no por no utilización del sistema nuevo. Esto también es lo que llama la atención. Entonces, dijimos, en el 2020, en diciembre del 2020, dijimos, bueno, es hora ya de que sea obligatorio esto, su uso. Dijimos, en el 2021, principio del 2021, esto debe utilizarse. 2021, trabajamos con algunos errores de que iban sucediéndose, pero gran parte de las comisiones de fomento no utilizaba el sistema, no tenía datos cargados, por ende, no podía detectar cuáles eran los errores. Y así, durante el 2021 y en el 2022, nosotros mismos, dictamos una resolución con un aporte contributivo, donde les decimos a las comisiones de fomento que tenían tiempo hasta el 29 de abril para presentar los errores, las deficiencias y los problemas que pudiese acarrear el sistema, porque siempre sucede cuando uno moderniza el Estado. Siempre suceden estas cosas. Si no, pregunten a Nación cuando implementaron el CDE, pregunten al Superior Tribunal de Justicia, que nosotros estamos trabajando también en esta modernización y en todos los sistemas informáticos nuevos. Siempre suceden errores porque es normal, porque hay que ir mejorándolos, pero esto con el uso sucede. Por eso llama la atención. No hay una nota única. Esto no sé de dónde salió. No hay una nota única. Uh-huh. Lo que nosotros recibimos son notas de las municipalidades respondiendo, de las comisiones de fomento, perdón, respondiendo a la resolución 64, que es la que donde nosotros le pedíamos que por favor nos dijeran cuáles eran los errores, donde nos marcan los errores. Algunos utilizan un tenor, otros son la misma redacción, pero en definitiva no hay ninguno que marque que nosotros, la verdad, que estamos involucrándonos en cosas que no nos corresponden. No hay ninguna nota que eso. Por eso, la verdad que yo no ejerzo el cargo para mediáticamente generar una polémica, de ninguna manera. Mi función es institucional, mi función es el control de los fondos públicos, porque esto es lo que hay que rescatar. Es la revisión y el control de los fondos públicos. De hecho, un legislador del oficialismo, en oportunidad que fuimos a la Cámara de Diputados por el tema Pampetrol, rescató la función del Tribunal de Cuentas por estar en manos de la oposición. Esto es personal. Yo, sí. Por estar en manos de la oposición, lo rescató. O sea, esto está lejos de entrar en una polémica. No sabemos qué pasó, no es nuestro estilo. nosotros, y digo nosotros porque me refiero al tribunal, tiene un equipo de trabajo. Yo siempre digo que no somos un grupo, sino que somos un equipo que trabaja en pos del control. Cada comisión de fomento tiene un relator asignado para que lo atienda, hacemos un control contributivo, los atendemos, viajamos, mandamos mails, amigablemente cada relator lo atiende, cada relator, me refiero a cada profesional, tienen un profesional, cada uno de ellos asignado. El resto corre por cuenta de quién lo dijo, quién lo hizo, quién lo escribió, y en esa polémica nosotros como tribunal no nos vamos a involucrar porque no nos interesa. No nos interesa que el ciudadano, la verdad, tenga esa idea de que los fondos públicos quedan sin controlar. Al contrario, con este sistema las cosas se ven online. Hay un cierre automático por día. Es decir, hay comisiones de fomento que han comunicado específicamente cómo los ha ordenado el sistema. Hay comisiones de fomento que están al día, como Sara, como Cuchillocó, como Pichihuinca, digo, las nombro porque están al día, como Unanue, o sea, están al día. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿qué fue lo que pasó en el medio? Porque, vuelvo a repetir, este sistema tiene muchas más bondades de las que se imaginan. Por ejemplo, es un sistema, el anterior trabajaban de OS, que es un sistema, hoy tiene 20 años, solo se podía usar en una computadora. Esto, en cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, se puede utilizar. O sea, ellos pueden estar viajando y utilizar el sistema. Consume poco recurso de Internet, porque nosotros siempre hablamos de la conectividad y la velocidad. Consume poco recurso de Internet. Otro beneficio. Les permite llevar mejor un control de los fondos, porque, como te decía recién, el arqueo de caja es diario. O sea, a las 0 horas del día se cierra el control. Tiene un módulo de obra pública que les permite llevar mejor la ejecución, el grado de avance. Esto no lo tenían antes. Tienen un control de los saldos de los contribuyentes de los proveedores. Tienen un control de inventario, que estamos trabajándolo. Tienen un control de personal, que ese es el que estamos trabajando en este momento, para que ellos puedan hasta liquidar los sueldos. De hecho, hay comisiones de fomento que ya están liquidando sus propios sueldos con el sistema. O sea, tiene muchos beneficios, a lo mejor alguno no le ha dedicado el tiempo que necesita, a lo mejor la resolución provocó el impacto de tengo que ya marcar los errores y me asusto porque no lo usé en tiempo y forma. No sabemos qué pasó, no entramos en polémica, no contestamos en forma personal. Lo que nosotros estamos haciendo como equipo en este momento en el tribunal es abocarnos a las notas que cada una de las comisiones de fomento nos envió con sus errores para chequear cuáles son los errores, para trabajar en el sistema de calidad con esta oportunidad de mejora y darles las respuestas que ellos necesitan. Esto es todo lo que nosotros como tribunal podemos decir y podemos llevar tranquilidad que los fondos públicos están controlados y que aquel que tiene cargos puede ser por no presentación o por presentación que no se corresponde con los fondos que recibió. ¿Está? Entonces, vos al comienzo decías la infinidad de cargos. Sí, nosotros se publican en boletín oficial porque nosotros tenemos obligación de transparentar. Vuelvo a afirmar, es modernización del Estado, es transparencia. Esto no es solamente un eslogan. Realmente ejercerlo, ¿viste? Eso es claro, digamos. Perdón por el monólogo. No, Marita, está bien. La creación y el funcionamiento de un tribunal de cuentas, realmente yo creo que a más de uno dijimos, bueno, esto va a ser justamente lo que vos decías recién, esa palabra tan maravillosa y tan vapuleada en estos tiempos que es transparencia en el uso de los fondos públicos, porque cuando hablamos de capacitar, habría que capacitar antes de que tomen un cargo algunos funcionarios, recordarles que el dinero que usan y que gastan no es de ellos, es del vecino. Es que eso es clave entender que los fondos públicos que reciben las comisiones de fomento son fondos públicos. De hecho, mira, te doy un dato más. Las multas entran al patrimonio provincial, pero los cargos, debe hacerlo el propio responsable y entran nuevamente a la comisión de fomento para que los vuelva a aplicar. no sé si puedo explicarme en esto. Es decir, yo le cobro un cargo, el tribunal detecta una compra de algún bien o de algún servicio que no se corresponde con el fin que le iba a dar, o la factura no está bien hecha, o no tiene la factura, o lo que encuentre, se le genera un cargo. Ese cargo lo debe sacar el propio responsable, puede ser el presidente de la Comisión de Fomento o el secretario, y vuelve a la Comisión de Fomento, porque es un fondo público que el pueblo no puede dejar de tenerlo, porque es un fondo público que se le dio para que se compre bien, para que se aplique bien en el servicio y demás. Y la multa puede ser por una no presentación en tiempo y forma, porque la misma ley del tribunal, que es el decreto ley 513, nos marca cuántos días tienen. Si no es que no hay plazos, hay plazos. Que nosotros hayamos en algún momento por un control contributivo permitido que, bueno, en lugar de 10, le damos 5 días más, porque de esto se trata también. Sí, al tribunal le interesa que rindan bien, no le interesa ir con un control punitivo, le interesa que rindan bien. Por eso nosotros en el 2017 firmamos el convenio y recién en el 2021 dijimos, bueno, creemos que estamos ya en condiciones, porque ya más capacitaciones de las que dimos no podemos. Ahora hay que usarlo para ver qué pasa con su propio uso. Yo siempre pongo el ejemplo de AFIP. AFIP tiene los sistemas y tiene el release 1, el release 2. ¿Eso qué quiere decir? Que los sistemas se van mejorando. Sobre el propio sistema se va mejorando. Sí. Nosotros trabajamos con el Poder Judicial ya con todo el expediente digital, porque el Superior Tribunal, el Poder Judicial, está muy avanzado en ese tema. Y muchas veces hemos tenido que ampliación de plazos o retroceder, porque en esto hay un aprendizaje de por medio y no hay que tenerle miedo al aprendizaje. Está lo que pasa es que cuando vos llevas 20 años usando un sistema y el sistema queda abierto un día, queda abierto dos, queda abierto tres, y es un sistema ya obsoleto, pero vos te acostumbrás a usarlo y la verdad que genera esa sensación de no voy a poder. Pero nosotros hemos llevado tranquilidad, que van a poder como hemos podido absolutamente todos, porque nosotros hacemos un acompañamiento. Por eso, la verdad que no fue grato encontrar esta noticia, sobre todo por el equipo, porque yo conozco mi equipo, yo soy una persona que defiendo mucho los equipos de trabajo, trabajo al lado de ellos. Cuando pasó esto, yo me siento al lado, obviamente que no estoy en el día a día permanentemente con todo, porque el tribunal tiene mucha responsabilidad en muchos temas, y la verdad que nos vamos como rotando, pero sé lo que pasa en cada lugar, estoy al tanto de lo que pasa en cada lugar, y por eso saco las garras, como yo siempre digo, por el equipo de trabajo, porque de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Así es. Y en realidad uno, si no confía en su equipo de trabajo y no lo defiende cuando corresponde, evidentemente algo no está funcionando bien. Pero en este marco los municipios, digamos, que rinden y deben rendir las cosas en tiempo y forma y como corresponde al Tribunal de Cuentas, yo entiendo que alguno puede decir, no, mirá, yo no puedo aprender a usarlo, me cuesta, qué sé yo. Siempre va a haber alguien que lo ayude sin lugar a dudas. Bueno, pero mirá, también yo te lo que te quiero preguntar es esto. Sí. En aquellos municipios que no son, no es que sean estén alejados ni en el oeste ni que no tengan conectividad, pero hay municipios donde todavía siguen cobrando, todavía no tienen postnet, todavía siguen cobrando en dinero, no depositan la banca, en el banco quedan en una caja fuerte. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto no está regulado? Mira, nosotros decimos, si pueden usar el WhatsApp, pueden usar las redes sociales y pueden manejarse con total tranquilidad y navegar por todos esos lados, este sistema es aún más fácil de utilizar. Eso es en principio. Segundo, nosotros ya permitimos que un contador, un estudio contable, un abogado, realmente dé la asistencia al municipio, que esto también quedó como algo, no nos permiten. Sí, nosotros tenemos muchos municipios que han solicitado y se les permite, por la complejidad, porque acá hay normas de facturación de AFIP, hay las guías de rentas, hay un montón de cosas que a lo mejor, con un profesional se les aliviana en el en principio. Entonces, nosotros esto ya lo hemos permitido. Y la verdad que todavía se permiten algunas cosas así, en pago en efectivo, ya son muy pocas, es todo por transferencia o cheque, ya casi no hay de esto, y de a poco van a ir desapareciendo. ¿Cuál es el tema? Que nosotros también tenemos en la provincia leyes que son un poco ya que necesitan su reforma, como la Ley 3, y los municipios, comisiones de fomento, también tienen esa ley de soporte. Entonces, hay cosas que hay que ir viendo cómo se va modernizando, cómo se va para adelante, cómo se van modificando las leyes, pero si ante cada modificación genera un conflicto, bueno, la verdad que esto es lo que hay que atender. Y esto no forma parte de que estés alejado en el oeste o que estés alejado, no, de ninguna manera. Nosotros no dejamos de atender a ninguno y de prestar la asistencia por más lejos que esté, porque tenemos un Ministerio de Modernización. El Ministerio de Modernización, cuando nosotros implementamos este sistema, también nos reunimos para ver cómo era la conectividad. Todos los municipios tienen conectividad, todos los municipios tienen vinculación con los bancos con el banco de la provincia, así que no hay excusas. ¿Cómo se controla, esto pregunto si se puede, ¿no? ¿Cómo sí. se controla lo que ingresa en concepto de multas, de entradas a un teatro municipal? ¿Cómo hay un control sobre eso? ¿Cómo se rinde? Bueno, la verdad que eso es, nosotros hay cosas que deberíamos estar in situ para poder controlar y hacer un control de... Esto deberíamos tener mucho personal para estar permanentemente en el lugar. Claro. En algunos lugares hemos tenido problemas por algunas fiestas, que se han realizado y la verdad que no han rendido como correspondía, pero la verdad que en algunas cosas, con total tranquilidad, lo tengo que decir, tenemos que confiar en que si se vendieron 20 entradas, son 20 entradas con el cartoncito, 20 entradas con toda la documentación que presentan, porque no podemos estar en el lugar. Esa es la realidad. Bien, es lo que te referís. Claro, no, porque me preguntaba esto porque, bueno, siempre viste en los municipios y cuando se hacen así distintas fiestas, obras de teatro o esto, me llamaba la atención esto, que se trabajara, que en algunos municipios no se hayan modernizado como para tener un postnet, entonces la gente tiene que pagar en boletería en efectivo, que se guarde en una caja fuerte y no se deposite esa misma noche en el banco, que el borderó que se le paga al artista se le paga con un recibo así en mano del mismo boletero, no hay un contador de por medio, y confiamos en lo que firma cada uno. Sí, igual en las comisiones de fomento no sucede tanto, pero vos pensás que en algunas comisiones de fomento tampoco tienen el banco en el lugar, en el propio lugar. Entonces, para hacer el depósito y demás, se complica. Nosotros, la verdad, que en este caso, vuelvo a repetirte, no podemos estar en el lugar. No, imposible. Tenemos que confiar, donde hemos tenido problemas, hemos hecho los cargos correspondientes porque uno puede hacer alguna relación. Si decías que había tanta gente en el lugar y lo promocionaste de tal forma, ¿cómo puede ser que hayas rendido tan pocas entradas? Esto es una cuestión de estar muy atento también, claro, a lo que se va promocionando también, ¿no? Sí. Marita, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que hayas sido tan exacta en tu explicación para que la entendamos todos, y entiendo también que por allí es difícil estar en todos lados y estar permanentemente respondiendo cuestionamientos. Y que se ensucie por ahí a un tribunal de cuentas que tiene la tarea de cuidar el bolsillo de todos los que aportamos y de todos los que tratamos de mantener la provincia en funcionamiento, porque en realidad es así. Y tener sí, que estar la Cámara de Diputados dando explicaciones por lo que dijo fulano, mengano, no ayuda. Tal cual, es lo que vos decís. Mirá, yo siempre digo que cuando uno sale a dar explicaciones o cuando uno lo llaman, debe ser claro. ¿Por qué? Porque yo podría decirte cuáles son los tipos de controles que tiene el tribunal, cuáles son las funciones jurisdiccionales, en qué se diferencia, pero eso no, yo quiero que el ciudadano entienda que nosotros, en el marco de lo que uno explica, que uno pueda explicarle que está cuidando los fondos públicos, que tiene un equipo que se dedica a eso, que nosotros no tenemos nada para esconder y que estamos en vistas de una modernización del Estado, como suponemos que también está la provincia, estamos luchando para que eso se dé dentro del tribunal, tenemos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que nos permitan trabajar con notificación electrónica, para que nos permitan hacer nuestros propios expedientes digitales. Nosotros siempre vamos con un paso más, porque esa es la idea. En el trayecto, a lo mejor uno va equivocándose, a lo mejor, vuelvo a repetirte, las normas de calidad te marcan estas oportunidades de mejora. Esto es lo que quisimos hacer. Esto es, a lo mejor, quiero creer que es lo que no se entendió, porque si yo me pongo en esta actitud de que fue una operación de prensa y demás, no suma. Yo creo que en esto hay que sumar. Quiero creer que no se entendió. Y quiero dejar en aquel responsable que hizo esto, la verdad, valga la redundancia, su propia responsabilidad de no hacer bien las cosas. Su propia responsabilidad de no hacer bien las cosas, pero además que lo asuma, que se haga cargo. Exacto, exacto. Pero nosotros hablamos, esto también es el ciudadano tiene que saber que nosotros hablamos por nuestras sentencias. Es decir, no somos jueces, pero somos un tribunal administrativo con funciones jurisdiccionales que habla por sus sentencias. Las sentencias están publicadas en boletín oficial. O sea que cargos y multas pueden verse en el boletín oficial. De esa forma hablamos nosotros. Y algo de esa para... forma reciben nuestra información las comisiones de fomento, a través de las sentencias que ellos pueden revocar o pueden revisarla judicialmente. Marita, muchísimas, muchísimas gracias. Y si querés agregar algo más, el micrófono está a tu entera disposición. No, que estamos trabajando también en la página web con la publicación de las sentencias para que por organismo se puedan buscar. Lo que pasa que estamos hasta ahora trabajando con las sentencias aprobadas, no estamos trabajando con las sentencias que es el segundo paso, trabajar con las sentencias que tienen cargos y multas, pero nosotros nos quedamos tranquilos, vuelvo a repetir, porque están todas enviadas al boletín oficial y es ahí donde se pueden detectar. Así que agradecerles por el llamado y bueno, estemos en permanente contacto cuando ustedes así lo requieran. Muchísimas gracias, que tengas buen gracias día, saludos a toda la gente del tribunal, muy amable. Muchas gracias, serán dados. La palabra de María Alejandra Macalister, presidenta.